cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noche, de relente. Háblame porque yo siempre escucho, mientras que no hable una serpiente. Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado. Para la piel cualquiera es bueno, todos menos el morado. Menos el morado. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos. Y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noches de relente. Háblame porque yo siempre escucho, mientras que no hable una serpiente. Háblame del sur, de su luna. De sus flores, háblame de besos curandero y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noche, de relente. Háblame porque yo siempre escucho, mientras que no hable una serpiente. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. El Arrebato nos dejó este Háblame del Sur, y desde el sur pues les estamos hablando. La verdad que esta noche no vamos a hablar demasiado, estamos con la garganta un poquín delicada y bueno, intentaremos tener menos palabras que otras veces, pero alguna que otra habrá. Muy buenas noches a todos. Empieza aquí pues otro nuevo programa de En un Rincón del Alma. Y desde el alma y desde el sur, para todos vosotros, nos llegan pues estos dos estupendos cantantes jóvenes actuales, como son José Barberán y Pablo Alborán, que nos dejan respectivamente A ti y solamente tú. De cada día una ilusión, a ti que me das alegría y borras el dolor, a ti que desde que te vi has estado siempre en mí, en mi corazón, a ti que todo lo que tienes lo das, a ti conviertes mis ilusiones en realidad, a ti, y quiero pedirte a ti que sigas siempre aquí, solo te quiero amar. Y porque mi vida cambió y el día que entraste en ella, y es que si es el amor lo arrasa todo cuando llega. Necesito soñar porque la vida contigo es un sueño ya. A ti, con tu beso calma mi ser. A ti, a la que entrego cada poro de mi piel. A ti, que me hace tan feliz con solo sonreír. Amanecer, a ti, eterna como el cielo azul, a ti, porque mi único pensamiento eres tú, a ti, y porque me haces sentir que cada día gris se llenará de luz. En ella, y es que así es el amor, lo arrasa todo.

Estás escuchando En un rincón del alma. Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre, della nostra stanza colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma io non piansi mai. La bohème, la bohème significava felicità. La bohème, la bohème era la nostra bella età. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria. Dei poveri si sa, ma a dir la verità ci credevamo tanto, tanto che poi una tela si trasformava in un pasto caldo. E tutto senza un soldo, intorno ad un camino l'inverno non c'è più. La bohème, la bohème vuol dire vivere così. La bohème, amare tutti e dire sì. Molto spesso accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me, che stavo lì per te per ore ed ore intere. Poi alla mattina, morti di stanchezza, ci trovava il sole e scendevamo insieme tutte e due felici a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver 20 anni insieme a te. La bohème, la visto quasi più. Quando un giorno per caso ti trovi a passare davanti a quella casa, la casa di Montmartre, non vedi più lilla e tutto sembra triste, e sopra quella scala non passa più la tela, ora è tutto nuovo. Tu sei un gran signore che muore di dolore e che non piange più. La bohème, la bohème, senti una voce e pensi a me. La bohème, indietro non si torna mai. Por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Verás qué hermoso serán nuestros días si vuelves a mí. Nadie en el mundo como yo. Siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Bueno, pues ahora, después de oír estos dos bonitos temas de Silvana Di Lorenzo y de Leo Dan, pues como diría Rafael, hablemos del amor. Tenemos ahora pues el gusto de tener por primera vez en el programa a este cantante italiano que se está haciendo tan conocido, con mucho mérito por cierto, Tiziano Ferro. Que nos dice que el amor es cosa simple. No sé yo si estoy muy de acuerdo en esa definición, pero lo que sí es verdad que es un precioso tema, como vamos a poder comprobar ahora. Seguiremos con el poema precioso de Benedetti, Amor de tarde, y este precioso Amor con amor se paga. No más secretos, hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento. Tú eliges si sigo sufriendo. Todas mis dudas ya no serán tan inútiles. Un simple eco, no más secretos. Si este amor te importa, no sueltes mi mano. Si te sientes triste, pelea y resiste. Eres fuerte, aún no te rindas. Te voy a proteger entre mis brazos y seré aquello que siempre has soñado. Seré aquel viento que despierta dentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple,

el grupo de música popular Los Faicane desde Canarias. Un saludo para todo el grupo y también otro grupo ya más veterano de música folk como es Trigo Limpio. Nos dejarán este amable mensaje. Cuenta conmigo. Estoy sufriendo por mis penas, moriría también. Silencio, que están durmiendo los cardos y las azucenas. Thank you. Violeta, mira, Violeta, baila, quiere encender tu cara. La mirada, Violeta, un paso de tango. Ay, ay, ay, corazón loco, yo te quiero libre, amor o engaño. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón loco. De vino, aroma infiel de tu sabor, amarga tu sueño en vela, dulce regalas tu amor. Ay, mujer, tu destino vive en la mirada infiel, dulce insomnio la espera. Libre regalas tu piel, ay, ay. La mirada violeta, paso de tango. Ay, ay, ay, corazón loco, yo te quiero libre, amor o engaño. Ay, ay, ay. Siempre encendida, que dirige tu ilusión, aunque el precio sea caro y te abandone el amor. Ay, soledad dulce y sonora, vela el sueño del amor, que una vez dejó dormido en el lecho de la diosa. Ya la mirada violeta, un paso de tango. Ay, ay, ay, corazón loco, yo te quiero libre, amor o engaño. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón loco. La mirada violeta, un paso de tango. Ay, corazón loco, yo te quiero libre, amor o engaño. Ay, ay, ay, corazón loco, la mirada violeta, Bueno, pues después de escuchar esta bonita mirada violeta de Clara Montes, teniendo en cuenta que ya se nos fue prácticamente el día 5, a estas horas de la noche ya estamos a 6 de octubre, pues mañana ya, el día 7, se celebrará el Día de la Virgen del Rosario, y desde aquí queremos pues felicitar a todas esas personas que lleven el nombre de esta vocación de la Virgen, Rosario, que además es patrona de Cádiz. Así que desde aquí muchas felicidades para todas ellas, y vamos a hacerle un pequeño homenaje a la Virgen con este poema y con esta canción que lleva por título A ti, Bella Virgen del Rosario. A mi Virgen del Rosario. A ti, Virgen del Rosario, que te hiciste marinera para vigilar los barcos que con tu bendición navegan. Tu ciudad te hizo su reina, y en ese tu hermoso convento todo el año te veneran. En este día de octubre, donde tu nombre celebran, niños, mayores y jóvenes, por tu bendición esperan. Del aroma de tus nardos, tu docane se impregna, suavizando dulcemente tu ansiada presencia. Niños, mayores y jóvenes, en tu camerín depositan, además de lindas flores, su cariño, esperanzas y alegrías. Reina y patrona tú eres de todos los paritanos, y en Santo Domingo te encuentras y en el corazón te llevamos. También yo quiero cantarte, bella Virgen del Rosario, y llegar a tu santuario con mi verso sin brindarte. Un concierto para darte el amor de un pueblo entero. Y sentirme un cabimero, orgulloso de adorarte. También yo quiero cantarte, bella Virgen del Rosario, y llegar a tu santuario con mi verso sin brindarte. Un concierto para darte el amor de un pueblo entero. Y sentirme un cabimero, orgulloso de adorarte. Eres patrona de un pueblo noble y de gran bondad, que siempre lucha con sacrificio y con voluntad. Y humillaciones perdió la cuenta. caminar sin ti. Si pudiera respirar, borraría las raíces, borraría todo el tiempo en que solo éramos tú y yo. Si pudiera caminar sin ti, estaría en otra vida, en un camino donde no busca tu corazón. Quisiera regresar a ti. Ya no sé cómo inventar que sigues aquí. Siempre estás en mi mente. Si pudiera respirar, no extrañara lo que aún vivo. Dime cómo salgo de esta soledad. Si pudiera caminar sin ti, si pudiera respirar, si pudiera acostumbrarme a vivir sin ti. Quisiera regresar a ti. No sé cómo inventar que sigues aquí. Siempre estás en mi mente. Después de este tema tan alegre, tan bonito de Gaffi y Matthews, vamos a recordar a otro veterano de la canción, como es Bertín Osborne. Él nos deja este Como un vagabundo. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos.

son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedícalo a mí y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Como dice Betty Mi Ciego, si el tiempo que te queda libre nos lo ha dedicado a nosotros, al programa, pues muchísimas gracias. Desde aquí se lo agradecemos. Nos vamos a ir marchando ya, como siempre hemos llegado al final del programa, una semana más. Y queremos recordarle que el próximo viernes pues no emitiremos en Un Rincón del Alma, pues porque coincide con este puente del Pilar y bueno, vamos a hacer ese pequeño descansito, así que ya renovaremos pues a la siguiente semana, el 19 me parece que cae, el viernes. Y bueno, pues como les digo, muchísimas gracias a todos los que pudieron pues dedicarnos ese ratito que dura el programa. Nos veremos o nos escucharemos prontito. Muchas gracias a todos por estar ahí a través de la pantalla. Y nos vamos con Gala Évora. Vámonos para acá. Muy buenas noches y hasta siempre. Demasiado tarde para amar. Demasiado pronto para olvidar. Sé que la cosa duele cuando no se tiene. Sé que mi corazón deja de sentir cuando tú no estás. Demasiado tarde para amar. Demasiado pronto para olvidar. Sé que cosa duele cuando no se tiene, cuando no se quiere. Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire y no me esperen levantado. Quiero cantarle a su calle, la playa, el sol y la mar. Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme, dejando el alma en un lugar donde ya no vive nadie, la playa, el sol y la mar. Demasiado pronto ya se fue. Demasiado tarde ya no está. Sé que mi amor se muere porque no lo quiere. Cuéntame algo que no sepa ya y no le haga daño al corazón. ¿Cuántas veces me encontraste suplicando al universo por uno solo de aquellos besos? Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire y no me esperen levantado. Quiero cantarle a su calle, la playa, el sol y la mar. Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme, dejando el alma en un lugar donde ya no vive nadie, la playa, el sol y la mar. Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire y no me